Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, sean bienvenidos a una edición más de su informativo Bitácora, un recorrido de 30 minutos por el acontecer cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país. Mi nombre es Darío Males y al igual que en todas las emisiones nos acompañan Laura Ríos Armijos. En Bitácora agradecemos a nuestros oyentes por su fiel sintonía y a todos los medios que nos retransmiten diariamente. La información arranca el día de hoy con los titulares. En cortos desde la casa les presentamos información acerca del reconocimiento mundial que han tenido las danzas de Bolivia y la exhibición pública del testamento de Alfred Nobel, además de la presentación del libro de Rosalía Arteaga. Hoy en nuestra tribuna nos acompañarán las integrantes del grupo Locas y Cuerdas, quienes nos contarán sobre la aventura que significa lanzarse a conocer el continente desde las artes. Y como en todos los programas especiales desde la casa, nos informará la expectativa que tiene la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Raúl Pérez Torres, que se realizará en los próximos días aquí en nuestra institución. Además tendremos la presentación de nuestro segmento Episodios. Hoy recordaremos a los constructores de nuestra cultura musical y literaria. Estos son los titulares. Bienvenidos y bienvenidas a Bitácora. Arrancamos la programación con nuestros conocidos cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Danzas bolivianas son declaradas como patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. Este ha sido el resultado de una campaña de visibilización que desde hace años ha emprendido el gobierno de este país. Darío Males nos cuenta cuáles son estas danzas. Los dirigentes de la cultura Yampara de Bolivia recibieron el pasado domingo un certificado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que reconoce a dos de sus danzas, el Pujilay y el Arichi, como patrimonios inmateriales de la humanidad. El ministro de Cultura, Marco Machicao, sostuvo que su gobierno se ha comprometido a promocionar y conservar estas experiencias culturales de modo que sean conocidas tanto en su país como en el extranjero. Esta historia la mantiene el pueblo Yampara y permitió que Bolivia tenga un patrimonio por su cultura y por su orgullo de reconocimiento a sus naciones y a sus danzas, puntualizó Machicao al tiempo de entregar el documento en un acto efectuado en la población de Tarabuco, ubicado a 724 kilómetros al sur de La Paz. El alcalde del poblado, Gregorio Ignacio, agradeció en un discurso pronunciado en quichua, el idioma que optaron los Yampara. Las danzas del Pujilay y el Araichi son especialmente interpretadas cada 26 de noviembre. Son expresiones de los antiguos guerreros de los pueblos prehispánicos que poblaron la zona andina y los valles del centro de Sudamérica. Este es uno de los primeros logros que ha tenido este país en dar a conocer al mundo su cultura. Al momento, el país andino ha logrado inscribir dos expresiones culturales en la lista de patrimonios inmateriales de la UNESCO, hacer el carnaval de Oruro y los saberes de la medicina natural de los Callahuayay. Cada año, una de las noticias a nivel mundial que llama la atención del mundo cultural, científico y social es la entrega de los premios Nobel. A pesar de su nivel de popularidad, poco se conoce del origen del certamen. Por esto, en Estocolmo, se ha llegado a exhibir el testamento de Alfred Nobel, un científico que con su muerte dio origen a los afamados premios anuales. Darío Males nos amplía la información. testamento de Alfred Nobel, donde estableció la creación de los premios que lleva su nombre, se exhibe por primera vez al público. El documento forma parte de la exposición que se abrió en el Museo Nobel de Estocolmo el pasado 12 de marzo. Escrito en 1895, en el testamento se estipula que su gran fortuna, casi 2 millones de coronas que al cambio actual serían 220 millones de euros, se distribuyera anualmente como recompensa a los que durante el año anterior hubieran prestado a la humanidad los mayores servicios. Sobre esta filantrópica decisión, se sabe que fue un remordimiento el que impulsó al poderoso industrial a donar su fortuna para la entrega de estos célebres galardones. En 1888, un periódico francés confundió el deceso de su hermano con la suya y tituló «El mercader de la muerte ha muerto», aludiendo a que fue la muerte del creador de la dinamita y poseedor de una de las más grandes fábricas de armas de ese entonces. En el documento, Nobel detalla las cuatro áreas entre las que se repartirá su herencia: ciencias físicas, química, fisiología o medicina y la obra literaria. En 1896 se añadió el de ciencias económicas. La quinta parte de sus ingresos sería destinada a quien haya laborado más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos, a favor de la supresión o reducción de los ejércitos permanentes y en pro de la formación y propagación del Congreso por la Paz. La exposición incluye también videos con entrevistas con Alfred Nobel, que concedió en San Francisco, Nueva York y Estocolmo. Tras una breve historia en la política ecuatoriana y un amplio trajinar en la labor social y comunicacional, un libro presentará a la sociedad la vida de Rosalía Arteaga. Rosalía Apuntes para su biografía lleva por título la obra que el próximo 25 de marzo, Moisés Arteaga Lozano, padre de la ex ministra y ex presidenta del Ecuador, presentará al público. Una breve referencia de la obra es dada por el escritor ecuatoriano Marco Antonio Rodríguez, quien en la contraportada del texto señala que a través de sus páginas se desvela desde una óptica austera el itinerario vital y creativo de Rosalía Arteaga, que nos conmina a reverdecer la fe no solo en nuestra patria, sino en la especie humana. La presentación se realizará a las 18:30 en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal de Guayaquil, en donde como parte de la programación se contará con la participación de la historiadora Jenny Estrada y la parte musical estará a cargo del violín Ensambles y el tenor Ángel Oyola. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M. Hay un pequeño grupo acá en nuestra capital de los ecuatorianos que se está pasando por nuestras calles, por nuestros parques. Y este grupo, este dúo de personas se llama Locas y Cuerdas. Está conformado por Giselle y Natalia y bueno, ellos han salido a la aventura por el continente, por Sudamérica. Y en esta ocasión están pasando por nuestro país, conociendo algo de nuestra cultura y también difundiendo algo de sus experiencias artísticas. Así que les quiero presentar, estamos con Giselle y también con Natalia. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos contaba un poco tras micrófono sobre su aventura que se lanzaron a recorrer el continente, ¿no? Y también recorrer en realidad el mundo, porque a perspectiva ustedes quieren también llegar a Europa. ¿Cuál fue la iniciativa primordial para salir desde Argentina? En lo personal, mi idea y mi entusiasmo y mi motivación es simplemente que hay un mundo para conocer y creo que justamente con lo que hago, que es el arte, tanto la plástica como teatro, que es lo que amo, es mi flecha, es mi camino, es mi forma de poder llegar al otro y que el otro también llegue a mí. Mi idea es este viaje, viajar por el mundo justamente conociendo y no solamente yo poder brindar, sino también que haya un intercambio. Perfecto. En el caso tuyo, Natalia, es lo mismo, la misma experiencia con las artes plásticas y escénicas. Exacto. Se repite sí. ya. Sí, por supuesto. Salir al mundo a conocerlo, y también me di cuenta que en este viaje me estoy conociendo a mí misma, superando obstáculos y demás. Esa fue el viaje. Tú me contabas que llevas 11 meses, ya casi un año, fuera de Argentina. Exacto. Has pasado por Bolivia, Perú, en este caso Ecuador. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito sobre las primeras experiencias cuando salías de tu país? Bueno, yo salí desde Córdoba. Primeramente estuve un tiempito en el norte de mi país, ya después para cruzar a Bolivia. Lo que estoy haciendo es visitando ecoaldeas y escuelas de educación alternativa, que eso, bueno, también es uno de mis objetivos, aprender acerca de eso. Después pasé por Perú y, bueno, ahora estoy llegando acá a Ecuador. Sobre las ecoaldeas, ¿nos puedes comentar un poco de qué se trata? Bueno, estos espacios son espacios en donde se toma la permacultura, donde se vuelve a trabajar la tierra, en donde se intenta tener una experiencia autosustentable, ya sea desde la huerta, y está también muy en contacto con el tema de la educación alternativa. En realidad, las ecoaldeas tienen una estrecha relación entre la educación y la agricultura. Exacto, sí, permacultura. Exactamente. Y en el caso, no sé, tú pasases por Bolivia, recién estás acá en el Ecuador, ¿qué tiempo estás acá? Hace ya casi 3 meses. 3 meses aquí en el Ecuador. ¿Cuál ha sido tu experiencia, no sé, haciendo una pequeña comparación entre Bolivia, Perú y Ecuador sobre este tema, las ecoaldeas y también la educación alternativa? Bueno, en realidad las corrientes son casi las mismas a nivel mundial, ¿sí? Ya sea como pedagogía Waldorf, Cosetini. Ahora estamos alojándonos en la casa de una persona que está en contacto con educación Montessori, que es otra rama de la educación alternativa. Bueno, la verdad bien enriquecedor en cuanto a la cultura, ¿no? Pudimos también ver acá un par de obras de teatro, bueno, enriqueciéndonos con todo eso para poder seguir viaje. La idea es tomar de cada país esto de la cultura, poder aprenderlo y seguir viaje. En tu caso, entonces, Natalia, ¿ha sido directamente relacionarte con la educación, la permacultura, las ecoaldeas, las experiencias de las educaciones alternativas de los 3 países? ¿Es similar en tu caso, Giselle? No, yo salí también desde Argentina por el norte, uh-huh. De mi país, y crucé a Bolivia, pero yo salí haciendo teatro callejero. Es poder llegar a cualquier persona, uh-huh. digamos, con el arte, y también poder romper barreras que son personales y con el otro, digamos, ¿no? O sea, mi trabajo es el clown, digamos, en la calle más que nada, donde uno puede jugar con su esencia, con su niño, con su parte real, con su parte transparente, y la idea es que el otro, el público, también pueda jugar conmigo, digamos, es mutuo. Yo salí con un grupo, yeah. Ese grupo se volvió, extrañaba a Argentina. Crucé a Bolivia también haciendo teatro callejero, después estuve en Perú, hice seminarios en escuelas de bellas artes, di seminarios de clown, o sea, mi experiencia fue más que nada todo desde teatro. Yeah. Ya cruzando a Ecuador, se me complicó un poco el tema de lo que es en la costa de Ecuador, porque la cultura en cuanto a teatro no... ¿Tú llegaste acá a Quito primero por la parte litoral, por la costa? Sí. Ya, entonces tienes ya un poco una visión sobre los escenarios de la costa. Pero un poco, para si nos puedes ampliar la visión a nosotros, que a veces desconocemos sobre este trabajo itinerante, y también a los oyentes. ¿Cuál es, no sé si han tenido ustedes algún impedimento? Me parece que en el caso de Perú tenían ciertas reglas sobre el teatro callejero. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? No sé si me puedes contar con eso. Sí, en Bolivia fue excelente, digamos, el teatro callejero. No tuve ningún problema, pude actuar, pude trabajar, hermoso, hasta hicimos un show en el cementerio. En el caso de Bolivia, ¿en las ciudades cuál sería? Sucre, La Paz, Cochabamba, Copacabana, Potosí, ya, ajá. Sin ningún problema. Y después crucé a Perú, y en Perú en lugares podía y en lugares no. Por ejemplo, en Cusco estaba prohibido. Tanto teatro callejero como cualquier otro tipo de arte, ya sea artesanos. Cualquier tipo de este tipo de expresiones que sean en los espacios públicos. No se podía, ya. Por ejemplo, en lo que es la Plaza de Armas, uh-huh. imposible. De hecho, tuve una experiencia de que fui de clown disfrazada, pero no iba a cobrar, simplemente estaba... Yo practico también en la calle, digamos, sin pasar la gorra, simplemente es un juego, es un ejercicio. Y me dijeron que no podía, pero yo dije que no estaba trabajando, que simplemente estaba ensayando, y no me permitieron. Igual, me echaron de la plaza porque estaba disfrazada. Pero lo en que otras sí, partes sí de Perú también se permitían. Sí, en otras partes sí, en otras partes no tuve problema. ¿En el caso de Lima? En Lima no tuve problema, o sea, igual en Lima estuve poco tiempo, pero en Lima probé un día y no tuve absolutamente problemas. Fue un fin de semana, había mucha gente, no ocurrió nada, al contrario, fue todo muy lindo. Y aparte, lo que sí me permitió Perú es poder dar clases en las escuelas de Bellas Artes, que me pareció una experiencia única, estar con 40 alumnos de repente, y para mí fue muy especial y estoy muy agradecida de eso, porque no es fácil allá en Argentina poder lograrlo, y de repente estar en otro país y que te abran las puertas y que te digan... De las instituciones que claro, son abiertas para ese tipo de expresiones, ¿no? Y bueno, un poco también para explicar a nuestros oyentes, ¿cuál es el sentimiento de una persona que se lanza a la aventura, ¿no? Acá muchas veces me imagino con mucha incertidumbre de no saber qué es lo que se va a vivir al día siguiente. ¿En tu caso hay la planificación de eso o hay completamente la predisposición a la aventura? Lo que se no, ve? Hay una predisposición total. Mi rutina es la incertidumbre, completamente. O sea, y me encanta no pensar que puede llegar a pasar. Sí hay una planificación, quizás a un corto plazo, pero esa planificación se puede... En el viaje aprendes que se puede totalmente desaparecer, digamos, porque es todo muy intenso, es todo muy visceral, es todo, si estás, la idea es poder estar el tiempo más consciente, porque tenemos un inconsciente y un consciente, ¿no es cierto? La idea es poder estar más presentes desde el ser y no desde el ego, a veces se interpone, obviamente, porque somos seres humanos, pero es delicioso, es delicioso para mí poder todos los días despertarme y saber que va a ser diferente y que hay sorpresas y que conocimos muchísimas, pero muchísimas personas. Y por ejemplo, ahora estamos en la casa de unos ecuatorianos y poder convivir realmente con un lugareño y poder tener una experiencia desde ahí, porque viajando también se conoce muchos viajeros, pero a veces es necesario el contacto con el lugar y desde las personas del lugar. Uh-huh. Y la experiencia que estamos teniendo acá en Quito es muy linda. ¿Acá en Quito tu estadía está programada, está pensada? En Quito llegamos hace 3 días, ¿no? Más o menos. Y en realidad programado no está, porque yo había venido ya en enero acá. Ya. A buscar trabajo o a hacer... En realidad mi idea es poder conocer otro tipo de gente que haga teatro o otros artes para intercambiar. No es yo venir y hacer, sino poder también que me enseñen a mí. Porque si no es la misma estructura siempre. La idea es poder enriquecerse con otras cosas. Y la idea de viajar es justamente esa, creo. Por lo menos en mi caso, con teatro. Y llegué a Quito y, bueno, estuvimos viendo obras de teatro ayer, por ejemplo. Mujeres en Danza, que fue increíble. El festival, muy lindo. Pero en enero, cuando vine, toqué puertas, hablé con mucha gente, pero la agenda cultural estaba... Había solo una obra de teatro en todo enero, por ejemplo, y estaba como cerrada. Estaban planificando para febrero. Yo en febrero ya tenía que estar en la costa. Entonces volví ahora. Y ahora sí hay como más movimiento cultural. Quizás en enero estuvo más quieto. No sé cómo es bien acá. Por las cosas que me fueron contando los diferentes teatros, con la gente que me pude comunicar. Claro, y bueno, ahí estamos conociendo un poco sobre la experiencia de Giselle. En cuanto a ti, Natalia, tú, sobre la cuestión de la educación, las ecoaldeas, después de Ecuador, ¿pasarán en tu caso a Colombia? ¿Van a ir a Colombia? Exacto, sí. La idea es llegar a Colombia ya la semana que viene. ¿Y si van allá ya tienen algunos contactos, algunos amigos por allá? Sí, sí. De verdad que estuvimos conociendo gente. Ya tenemos planificado en Cali, Medellín, Manizales, en Bogotá, Cartagena, sí, hay varios espacios culturales que ya nos abrieron las puertas, Nos están esperando, la verdad, con los brazos abiertos, así que hacia allá vamos. Ustedes, no sé, llevan recabando bastante información, experiencias, sensaciones. No sé si tienen tal vez alguna dirección web donde están subiendo todo esto, porque muchas veces uno cuando se lanza a la aventura quiere documentar todo. Por supuesto. Sí. Así ahora estamos empezando a documentar, a armar el proyecto bien ya escrito para poder presentarlo a instituciones un poco más formales, que no sean centros culturales. Por ahora no tenemos página web, sino lo vamos haciendo desde nuestro Facebook también para que nuestra familia pueda saber en dónde estamos, si estamos bien, claro. Mostrarle y demostrándoles, ¿no?, lo que es este viaje, porque la familia al principio no entiende mucho que sus niñas se van por el mundo pero bueno, creo que ellos están viendo que estamos bien, estamos felices, estamos haciendo lo que amamos y creo que ese es nuestro motor. Sí, el tema que también se nos priva también el tema de poder tener documentación y fotos o imágenes o videos, porque nos han robado todo lo que teníamos. Entonces ahora es más artesanal todo. Quizás hay escrituras, escribimos mucho, porque nos hemos quedado sin cámaras y sin filmadoras, pero o computadoras. Pero bueno, uno busca la forma. Hay gente que también en Ambato estuve en una radio y en esa radio también nos compartieron sus fotos, los videos y demás, o sea que siempre hay un intercambio igual. Quizás no podemos tener los documentos de todo, pero con escritos también. También tienen una manera de recordar su paso por el continente. Y su idea es llegar a México y luego partir a Europa. Exacto. ¿Por qué México y luego por qué Europa? Bueno, lo que queremos es terminar de recorrer hasta México. Es nuestra idea de viaje, tanto nos parece México. Pasando Centroamérica. Sí, claro, sí, por supuesto, eso está en la planificación. México también nos parece muy rico en cuanto al arte. Y bueno, ya después tenemos que estar en mayo en Francia, porque hay un festival cultural en el cual estamos invitadas para pintar. Así que bueno, también tenemos ahí los tiempos medios marcados por este tema del festival. Y bueno, ya que estamos allá, también pensamos recorrer todo lo que podamos, ¿no es cierto? Se van a comer entonces el mundo con los pies, las mochilas, las ilusiones. Sí. Con las alas. Ay, con las alas. Gracias. Sí, eso es algo que nos pasó, que sentimos, que las barreras se están borrando, las barreras son solo mentales. Entonces cuando llegan, en ese caso como tú nos dices, las barreras les parece bastante inventadas, llegan al otro lado de la frontera y se encuentran con gente como ustedes. Claro. Así. Exacto. Y esa experiencia, ustedes la comparten y a la vez con esas otras personas también sienten lo mismo, que han estado en otro lugar y les parece que son del mismo país, del claro, mismo lugar. Claro, es que rompes todo tipo de prejuicios también, o sea, todo eso que nos inculcan socialmente, digamos, hasta inclusive adaptás y tomás formas del otro país. Uh-huh. No sé, a mí me pasa que El estar en otro lugar, en otra cultura, con otra forma, con otro vocabulario, con otras expresiones, todo, también te hace ver a vos, a ver cómo te comportás, cómo sos, cómo es tu cultura. Yo ahora comprendo más cómo es Argentina desde afuera, experimentando otros países y dices, ¡fa! Y que hay muchas similitudes y muchas diferencias, pero nos unimos constantemente, todo el tiempo. Y no sé, yo estoy muy feliz de conocer todo. Vamos a ir ya cerrando esta entrevista. Yo quisiera cerrar esta entrevista con una, no sé, con un deseo, una, sí, en realidad un deseo de cada una de ustedes, tanto de Giselle como de Natalia, sobre qué es lo que le dirían a los oyentes, a las personas que muchas veces se encuentran en una vida un poco gris, un poco opaca. En tu caso, Giselle, ¿qué les dices? Bueno, lo que yo les diría, les sugiero, es que primero abran el corazón y la mente y los ojos, que realmente puedan ver con todo eso y no mirar, sino ver, y tener más contacto con el otro. Ya desde el simple hecho de tocar una mano, de tocar un brazo, ya estás abriendo una puerta. Les recomiendo y les sugiero que digan todo lo que sientan. Que no es malo reír, que no es malo llorar, que no es malo decir te amo. Al contrario, que cuanto más veces digas te amo, cuanto más agradezcas a todos y a cada persona, simplemente por el hecho de que está al lado tuyo, que se disfrute constantemente a los seres humanos, a los animales, a la tierra, que disfrutemos y que agradezcamos y que no nos pongamos a pensar en lo que no tenemos o en lo que nos hace falta,